Sí, buenos días. Esta es la segunda jornada que venimos a participar institucionalmente de lo que es el consorcio regional, donde para nuestra gestión de residuos que estamos planificando implica un trabajo a mediano plazo que nos va a servir a nosotros muchísimo como para generar un destino final a los residuos que va a generar la ciudad. En el marco de nuestra programación, donde vamos a poner en marcha un sistema de recolección diferenciada, nosotros debemos resolver, ¿sí?, hacia dónde vamos a dar destino final a aquellos residuos que por así no son viables de recuperar o que no se puedan reciclar o comercializar para un reuso. Así que la tarea de hoy aquí en esta reunión es dándole continuidad a toda esta tarea de planificación para, bueno, seguir avanzando y quizás ya el próximo año poder estar más en concreto de cuándo podríamos tener nuestro sitio de disposición final de residuos, ¿no? Ayer, como usted bien dice, se concretó una reunión que para nosotros ha sido muy muy importante, no solo por la convocatoria, sino que también por lo que ya se fue diseñando y programando de futuras acciones. En este sentido, hay unas corrientes específicas de residuos, como pueden ser aquellos electrónicos y eléctricos, como pueden ser aquellos aceites vegetales, como pueden ser los más conocidos, plásticos y derivados de papel y cartón. Lo importante de esto es que ya vamos a estar diagramando trabajos conjuntos, pero el crítico que tenemos que resolver es, bueno, ¿qué podemos hacer para copiar esos residuos? ¿Cómo podemos hacer para hacerlos llegar a quienes puedan procesar esos residuos? Que si bien en Cipolletti tenemos varias industrias y también empresas que se dedican a comercializar y reciclar estos productos, hay algunos, como pueden ser los electrónicos, los eléctricos, que aquí en la zona no tenemos dónde derivar. Entonces, eso va a ser un poco la próxima reunión dentro de 15 días, donde vamos a estar abordando, bueno, el ciclo, ¿no? ¿Podemos almacenar? Yo creo que sí. ¿Podemos hacer programa de gestión de recupero y de selección? Sí. Lo que nos falta cerrar en algunas corrientes residuales es, bueno, el destino final que le estaríamos dando a esos residuos precisamente. Bien. Sí, esta gestión de gobierno tiene como uno de sus ejes principales la gestión ambiental. En el caso que a mí me toca participar, que es la gestión de residuos sólidos, nosotros estamos muy pronto, en los próximos días, a comenzar a entregar ya el primer folleto donde vamos presentando a la comunidad en su conjunto las distintas normativas que nuestra ciudad ya tiene reglamentadas, los procesos que estamos desarrollando. Usted bien sabe que dentro de unos días también van a estar en marcha los nuevos camiones recolectores, pero también a mediano plazo nosotros tenemos que estar trabajando en lo que son los circuitos de recolección diferenciada. Esto va a ser necesario primeramente hacer una concientización, lograr que la comunidad comience a interpretar esta nueva gestión que queremos implementar. Entonces, este vínculo con las organizaciones no gubernamentales, los vínculos con las organizaciones de la educación formal, los medios de comunicación, nos obliga a trabajar muchísimo con ellos, porque tenemos que llegar hacia toda la ciudad con esta programación, con esta gestión que queremos desarrollar, y tenemos mucha expectativa que funcione exitosamente. Así que, bueno, hay mucho para hacer para estos próximos días.